brindo por lo que no deja de pasar. Cuando la vida empieza a baquetear los ritmos del destino, acompañando melodías que te dejan jodido mientras unos se sujetan a la reflexión, buscando una vida mejor, otros se quedan distraídos con similar expresión a cuando fueron paridos. Y es que a veces te empeñas en querer conseguir lo que no puedes tener para ti. Está bien perseverar si sabes abandonar. Ahora que llevo 30 años aquí, una cosa te puedo decir: hay miles de razones por las que vale la pena vivir. Ahora que llevo 30 años aquí, una cosa te puedo decir: hay miles de razones por las que vale la pena vivir. He visto a gente luchar por intentar conservar intacta su ingenuidad, parece el camino real hacia la felicidad. Yo ahora estoy andando por la calle de la amargura, aunque sé que el tiempo todo lo cura. Y es que estoy pensando en ti y no es bueno para mí. Ahora que llevo 30 años aquí, una cosa te puedo decir: hay miles de razones por las que vale la pena vivir. Ahora que llevo 30 años aquí, una cosa te puedo decir: hay miles de razones por las que vale la pena vivir. Oh, oh, oh. Hay miles de razones por las que vale la pena vivir. Que vale la pena vivir.